Interesting. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora, tora, tora, tora, tora, tora, la tarde en punto. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, tardes, noches. Marte, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal, Venus? Muy bien también. Lobito, ¿cómo estás el día de hoy? Ok. Espero que estén muy bien también toda nuestra audiencia. El día de hoy vamos a hablar sobre un temita que yo creo que muchos conocemos. Se llama Aprendiendo a sentir. Aprendiendo a sentir. Es que muchas veces yo pienso que si alguien me dice, ¿tú sabes sentir? Pues uno dice sí. Si me pellizca, siento, ¿no? Un pellizco. O si me tropiezo y me golpeo, siento también. O si me siento feliz, o sea, estoy sonriendo. O si me siento estresada, pues ya es otro. Pero yo pienso que hay personas de que tienen diferentes niveles en los cuadros. O sea, hay unos de que le pellizcas y no siente nada. Pero nada más no, le dices no sé algo como que, oye, tienes un grano ahí. ¡No! Creo que aquí no es tanto de lo que son niveles de la gente que piensa que, ah, bueno, yo soy bueno para esto, tal vez no soy bueno para esto otro, sino es más como que en dónde pones atención en tus sentidos. O sea, dice que aquí hay una frase que dice, todo lo que existe comenzó con el lenguaje, y el lenguaje comenzó escuchando. La frase es de Janet Winterson. Y bueno, realmente el punto de esta frase es decir, nosotros tenemos una parte que necesitamos explorar, que es emotiva y creativa, uh-huh. Y esa parte solo comunica lo que sentimos, o sea, cómo nos sentimos, cómo pensamos sobre algo. Y es claro que si no pones atención en algo es porque no te interesa. Al no interesarte, pues obviamente no es que tengas diferentes niveles, es que simplemente no es de tu agrado, no le tienes afecto. No es algo agradable no para ti. Afecta. Sí, no te afecta, pero también no te importa, ¿no? O sea, en el budismo hay algo que dice, lo que quieres cerca de ti lo haces más deseable. Y lo que quieres lejos de ti, o sea, obviamente lo haces algo desagradable o simplemente, como tú dices, que no te importa, ¿no? Entonces es obviamente un efecto de lo que estás pensando sobre esa cosa, porque la cosa no es inherentemente buena o mala. Tú la haces con tus pensamientos. Ok. Bueno. Bueno. Más te vale. Para que entiendas, o sea, está expresando su emoción. Los budistas son pacíficos. ¿Qué no entiendes? Pura violencia aquí, ¿eh? Pero bueno, ya me concentré con ustedes, pero bueno, la importancia de entender estos mensajes, ¿no? A veces uno está molesto y de repente tiene que ver a ciertas personas y cambia el rostro, ¿no? Pero hay veces en que uno no puede ocultar ese tipo de reacciones, o cuando uno está, o cuando uno está preocupado, ¿no? Por más de que, por ejemplo, a mí cuando estoy preocupada se me nota bastante, bastante. Y entonces, y cuando estoy feliz, pues también, ¿no? Pero hay gente que sí puede, enmascararlo muy bien. Pues sí, por eso hay actores que pueden hacer transmitir cosas que no sienten, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero ya la gente común y corriente que no son actores, que no son actrices, pues sí. A veces no ponemos. Son buenos. ¿Eh? Aunque no les paguen, son buenos actores. ¿Tú eres buen actor? ¿Sí? Cuando quiero. Okay. Cuando te conviene, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, pues. Pero es muy importante realmente entender, ¿no? Esta emoción que nosotros tenemos, hay que prestar mucha atención, porque tal vez si estamos molestos, tal vez si estamos tristes, tal vez estamos preocupados, tal vez estamos, no sé, con alguna emoción ahí por ahí enfrascada, encerrada, que no la queremos sacar. Y mientras no la saquemos, obviamente, pues va a seguir ahí y sin darnos cuenta, ¿no? De que está. El otro día estaba hablando acerca de la proyección. ¿Y te proyectaste? Se me hizo tan clara. O sea, siempre hablamos de la proyección, ¿no? ¡Proyección! Pero cuando habla de la proyección, la culpabilidad. O sea, la culpabilidad es prácticamente nuestra proyección. Entonces, culpabilidad, tu proyección. O sea, por más de que le queramos echar la culpa a alguien más o a la situación, de decir, ¿por qué me sucede esto? ¿O para qué me pasa esto? ¿O tú eres mala? ¿O tú eres malo? ¿O tú eres esto, otro, lo otro? Es mi proyección. O sea, yo estoy sacando toda esa emoción de mí. Y si yo saco toda esa emoción, por más de que culpe a medio mundo, o sea, siendo consciente, pues no es todo el mundo. O sea, es lo que yo pienso de lo que es todo el mundo, ¿no? Si no tuviera memoria, pues no vería la culpabilidad, ¿no? Probablemente. Yo pienso. Entonces, pero si seguimos por la vida etiquetando y juzgando, haciendo juicios y señalando de que los demás están mal y nosotros estamos en lo correcto, entre comillas, pues no vamos a darnos cuenta de esos sentimientos que tenemos. O sea, no estamos aprendiendo realmente de lo que la vida nos está mostrando. O sea, no sé, a ustedes cuándo se sienten más identificados de que dicen, híjole, me molesté con esto o con alguien y simplemente, o sea, no veo que viene de mí, sino que lo veo en la otra persona. Puede ser en el trabajo, ¿no? Sí, muchas veces es en el trabajo. Y uno culpa a las otras personas diciendo, es que él o ella, o sea, estuvo mal. Sí. Pero muchas de las cosas llega a pasar de que no vemos que en realidad no, tal vez nosotros empezamos esa acción. A mí me ha llegado a pasar de que de repente hice un comentario y de repente meses después alguien como que me agrede. Uh-huh. Y después me pongo a pensar, digo, ¿por qué esta persona me agredió? Pero tal vez, y fue por algo tan sencillo que no lo quise hacer agrediendo, pero él lo tomó en esa forma. Entonces muchas veces es una bola de nieve que se va formando de poquito en poquito y se hace gigante, ¿no? ¿Y de qué sabor es? Pues depende del que te guste. ¿Amargo? Chocochip. No, ácido. Habanero. Bueno, pues ahí está otro punto, aunque ¿Tú piensas entonces que fue porque un comentario que tú dijiste? Muchas veces las reacciones que tienes negativas de la gente llega a ser porque tal vez tú tienes una relación un poco negativa y se va creciendo de poco en poco. O tienes un patrón de comunicación negativa que es diferente a realmente a que tengas ese tipo de expresión, ¿no? Directamente asociada con algo que quieres transmitir, sino que simplemente no lo transmites correctamente. Ajá, puede ser. Sí, bueno. Bueno, existen numerosas investigaciones que avalan el poder de las emociones sobre nuestro cuerpo humano. De hecho, todos sabemos, ¿no?, de que cuando uno está estresado o está muy preocupado o está con miles de cosas por hacer, pues a veces duele la cabeza o te duele el cuerpo, o te cansas, te da sueño de lo agotado que te sientes, ¿no? Entonces, estos investigadores pues sí encontraron una relación más que evidente entre el dolor y el estrés. Así que mucho cuidado, porque el estrés emocional, los problemas emocionales se ven manifestados a nivel físico y se ven manifestados porque no los logramos gestionar correctamente, ¿no? De repente el cuerpo nos habla, nos grita o nos dice ya hasta aquí llegué. Y bájenle de... Y ya por más a que uno le baje las revoluciones, pues ya el daño está, ¿no? O sea, la situación, la experiencia ya está. Y probablemente no lo relacionemos con ciertos pensamientos, con ciertas cosas que nos decimos o que traemos en nuestra mente, porque decimos, no, pues estoy así por esto y por esto otro, ¿no? Y ahí es donde otra vez no estamos aprendiendo a analizar pues nuestros sentimientos, nuestras emociones. Sí, el estrés emocional puede realmente llevarte a que te tumbes en la cama de lo cansado que estás, y todavía en la cama sentir así como que te hundes dentro de la cama, como que demasiado, como si el sudor mojara la cama tanto como para hundirte en ella. Así de cansado puedes sentirte de lo estresado que te puedes poner, ¿no? Sí, algunos síntomas del estrés emocional, tal vez ustedes dicen, no, yo no tengo estrés y no tengo problemas emocionales, ¿no? Pero si tú de repente te sientes en depresión, depresivo, sientes ansiedad, o sea, como que estoy preocupado porque tengo que hacer esto, esto, esto, otro, ¿no? O irritabilidad, estás enojado, enojada y no sabes por qué, pero estás enojado, sientes miedo o estás presentando nerviosismo. Esos pueden ser los síntomas de estrés emocional. Hay gente que pues va a terapia y obviamente les ayuda con todo esto, ¿no? Yo de lo que he visto es de que mucha gente en mi trabajo que tiene mucho estrés, tiene problemas físicos de una forma u otra. Unos tienen de obesidad, otros tienen de alcoholismo, de circulación de la sangre, otros de que se enferman de la gripe muy seguido, pero algo así, no, yo no lo puedo comprobar, pero algo me dice de que ese tipo de síntomas es parte por todo el estrés que ellos tienen. Pues aquí los investigadores han encontrado una relación directa entre el estrés y el dolor, o sea que sí estabas en lo cierto. Y bueno, otro de los síntomas del estrés emocional son los pensamientos, o sea, excesivo temor al fracaso, cuando nos estamos preocupando demasiado de que las cosas no van a salir, excesiva autocrítica, o sea, que todo lo que hacemos, o sea, por más bonito que lo hagamos, pues no lo vemos como que, no, falta más, ¿no? Dificultad para concentrarse y toma de decisiones y pensamientos distorsionados. Yo creo que la mayoría estamos haciendo muchas distorsiones, ¿no? Estamos tergiversando todo lo que vemos porque nadie ve pues lo mismo que uno. O sea, lo que yo estoy viendo ahorita, como estoy viendo al lobo, o sea, Marte lo puede ver diferente, el lobo nos puede ver diferente. Entonces, vemos todo a nuestra no punto conveniencia, pero sí desde nuestra perspectiva, ¿no? Sí, puede ser muy distorsionada ese punto de vista. Aparte puede dejar una marca permanente en tu cuerpo, o sea, si llegas a pasar de el hecho de estar preocupado a rayarte, a cortarte, o simplemente los que nos estamos rascando del nerviosismo, ¿no? O sea, te dejas pues marcado. Sí, sí, hasta se le antojó al lobo. Dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Digo, no estoy estresado, pero, sí, pero me gusta. ¿Qué está? Soy el lobo y me da comezón. Es normal. Momento perfecto, dijo lobo, para darse su rascada. Sí. Suena mal. Y bueno, hay otras también, otras conductas que pueden llevarte, o a la persona que está estresada, al uso de tabaco, alcohol u otras drogas. También te puede quitar el apetito, o sea, sobre todo los que nos deprimimos, y con esta, cuando estás deprimido dejas de comer, por ejemplo, o los que rechinan los dientes, por ejemplo, la gente que está tan nerviosa que se llega a cavar los dientes de tanto fregárselos unos con los otros. ¿Estás diciendo que estoy tomando mi cheve? Me hace sentir mal por tomar mi cheve, güey. No, aquí básicamente lo que estamos hablando son conductas en contra de tu voluntad, ¿no? Básicamente estás haciéndolas porque te lleva el estrés a estas situaciones extra normales, digámoslo. Para ti esto es normal. Ah, okay. Entonces no hay packs. Okay, bueno, y también ya dijiste, ¿no?, de los cambios físicos, la tensión muscular, que puede ser otro sentimiento o sensación física, que pues ya se ve muy reflejada. Las manos frías o sudorosas. Bueno, insomnio. Dolores check, de cabeza, check, fatiga, check, no. Check. No tengo insomnio, no tengo dolores de cabeza. No tengo fatiga. No, manos frías tal vez sí. Insomnio, no, dolores de cabeza, no, fatiga, no, problemas de espalda. Ya párame. O cuello, respiración agitada, alteraciones de sí, en el sueño, disfunción sexual. Esas pueden ser las representaciones, bueno, no, de cambio físico. Luego se está como que haciendo su propio análisis, ¿no? Acomodo de columna, ¿no? Sí, bueno, pues recuerda que tu cuerpo es un templo y tienes que cuidarlo, entonces hay que cuídalo y escúchalo, ¿no? Para que lo que te esté diciendo, pues lo veas reflejado en cambios, o por lo menos que no te lastimes más. Así es. Y bueno, con esto nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso, y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Sentí su jala. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción, déjame que con un beso nos perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción para que bailemos juntos como nadie va. Llega hasta el alma, como un ballena. sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así. Que tú te pones seria pero te hago rey. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así. Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustan. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí su alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te bajes. Eso. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma. Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposa. Y yo sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tora, tora, tora. 7:00 p.m. con 20 minutos. Ya regresamos y están escuchando su programa Venus versus Marte. ¿Cómo es que ya pasaron 20 minutos? Pues así. Que alguien me diga. Lo que pasa es que nos bloqueamos físicamente hasta el punto de no poner atención. El tiempo es relativo. Sí, eso dijo Einstein. Eso dijo Einstein. ¿Sabes lo que significa realmente? A ver, explícanos, maestro. Ilumínanos. El tiempo es relativo básicamente al punto de vista del observador, pero con referencia a otra parte, a otra persona o a otra situación que se está dando. Obviamente el tiempo es relativo porque es fluido, en el sentido de que mientras más rápido vas comparado a la velocidad de la luz, pues las cosas se distorsionan en tiempo y espacio. Entonces obviamente es relativo a qué tan rápido vas. Y las cosas que estás pensando, obviamente si te la estás tronando, lo más relativo es los monchis y cuando se te va a acabar la droga. Sí, oye, por ejemplo, ahorita me imaginé una carrera, ¿no? En la que ambos están en esos carros estacionados. Creo que hay un estudio de eso, ¿no? En el que le mete uno, pero sin moverse, le mete, ¿qué? 100 millas por hora y el otro 200 millas por hora, pues ninguno avanza. Entonces, a ver. O sea que en el tiempo de ellos dice, hizo tantas millas por minuto y el otro hizo tantas millas por minuto, pero en realidad no se movieron. ¿Por qué no se movieron? Porque ese era el estudio. Estaban prendidos, pero no era que los corría, sino que imagínate que ahí en el mismo lugar, o sea, de eso se trataba. Ah, ok. Entonces básicamente iban más rápido, pero pues se quedaban en el mismo lugar. Exacto, okay. Pero pues ahí también el tiempo relativo, ¿por qué? Por tantas millas por hora. Vamos a perder a Lobo si sigues con estos experimentos mentales. No, Lobo ya se perdió, ¿de sí, cuándo? No, está ahogando. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a pensar cómo es que la mente habla por ti. Hay que entenderla, es que la, ¿no?, actitud mental que tienes puede hacer que hagas cosas muy inteligentes y escuches y veas todo lo que hay, o que te bloquees y simplemente veas una pequeña parte de la imagen total. Obviamente cuando pasa esto es cuando decimos, oye, no me fijé, pero había una persona ahí al lado y casi me lo atropello. O, oye, no me fijé, lo siento que te haya clavado el cuchillo, no sé, algún tipo de no me fijé. Y ahora hay una situación en que tienes que afrontar que había una realidad en la que no pusiste atención. Y pues cualquiera que sea, ¿no? O sea, puede ser tan fácil como cuando nos vamos a dormir y básicamente cerramos los ojos, no vemos nada. O puede ser algo más serio, como cuando tienes que poner toda la atención y son segundos lo que puede determinar si estás vivo o muerto, ¿no? Sí. Es impresionante lo que dices. ¿Estás escuchando ruidos? Sí, es la lobita que anda medio... Ah, ok. Emocionada. Creo que alguien tiene hambre, ¿no? Dice muy emocionada por la comida. Pero bueno, hay que atender a nuestra mente. Yo creo que somos muy buenos para dar consejos, ¿no? Sí. Pero para ponerlos en práctica, ¿qué tal somos? No tan buenos. No tan buenos. Pero es que, cuando nosotros damos consejos es como decir, es que esto me funcionó a mí, ¿no? Pero realmente cuando vuelve a pasar no funciona. ¿A qué se debe eso? O sea, ¿a que realmente no estamos escuchando nuestro interior, creen? ¿O a que es la manera en cómo decimos, voy a buscar otras alternativas para ver si me funciona? Yo creo que muchas veces cuando nosotros estamos buscando una solución de nuestros problemas, estamos agobiados del problema. Entonces, no vemos alguna vez las soluciones claras, y también llega a pasar de que cuando nosotros no tenemos el problema y alguien más está viviendo el problema, tú no ves su punto de vista, nada más estás viendo tu punto de vista, y como no vas a sufrir las consecuencias, pues es muy fácil para ti decir, pues es esto. Ok. Bueno. Y bueno, pues puede ser que cuando tienes estos pensamientos es porque tu voz interior no es muy clara. O sea, te está tratando de indicar algo, pero no sabes qué es. O tu memoria está medio confusa sobre lo que realmente pasó o podría estar pasando en este momento. Porque pues obviamente si llegas tarde al momento, si estás pensando en algo del pasado, del futuro, ya te perdiste el presente. Entonces generalmente pues lo que recuerdas lo recuerdas nada más por la memoria. Sí, eso es cierto, ¿no? Entonces, la mente también es responsable del pensamiento elevado. Conocemos a ciertas personas que, así, mis respetos, ¿no? Que tienen un nivel de conciencia muy elevado. Eso del avión funciona muy bien. He checado que sí. ¿Qué? Que cuando lo aplica a Venus, sí, sí funciona. ¿Cuál? Eso del avión. Sí, güey. ¿Cuál? Sí, es el pensamiento elevado. Sí. No lo vi. Se escuchó el Jedi. No entendí. Nada, o sea que cuando tú le das la razón al lobo, no le dices nada, le estás dando el avión, pero todos sabemos que le estás dando el avión a eso. No, el lobo tiene pensamiento elevado. Pero ahorita con el drogas. Ahorita está muy, muy elevado. pero bueno, estamos hablando de esos pensamientos elevados de personas que obviamente que tienen un nivel de conciencia, digo, bastante alto, que al momento de escucharlos, o sea, es como volverte a reencontrar contigo, ¿no? Y no estoy hablando de terapistas, estoy hablando de personas que no se dejan manipular por la mente, o sea, que no se creen todo lo que la mente dice o todo lo que vemos, ¿no? Porque a como vamos creciendo, pensamos que vamos adquiriendo mucha experiencia, que esa es la que nos hace ser lo que somos. Y pues está comprobado que no. O sea, si yo me considero una persona exitosa, o sea, eso nada más es mi punto de vista. Si yo me considero una persona fracasada, es mi punto de vista. O sea, si yo me considero una persona mala, o sea, es mi opinión. O sea, no lo hace la realidad. Todas esas opiniones que tenemos acerca de nosotros, pues siempre van a ser etiquetas que nosotros estamos poniendo, haciendo juicios y pues obviamente perdiéndonos de este pensamiento elevado, ¿no? Porque más allá de estos pensamientos, pues se encuentra, yo creo que los no pensamientos. Cuando ya no estás escuchando todas esas vocecitas, todos esos juicios, todo lo que te molesta de la vida. Ajá, cuando ya no escuchas eso, realmente estás presente. ¿Realmente estás presente o no estás presente? Estás presente cuando no lo escuchas, no escuchas nada. Cuando tu mente está... Imagínense ahorita, en estos momentos, en alguna parte del mundo están haciendo un bebé, ¿no? Uh-huh. Y ese bebé que están haciendo, o sea, no tiene nada de información, no sabe quién es su mamá, quién es su papá, si es hombre, si es mujer, dónde empieza su cuerpo, si tiene pelo, si no tiene, o sea, nada, ¿no? Entonces, ahorita nosotros, a la edad que tenemos, o sea, pensamos que somos mujer, en mi caso, usted es hombre, que tenemos tal edad, que cierta nacionalidad, quiénes son nuestros padres, nuestra familia, qué profesión ejercemos o qué no hacemos, pero todo eso, ¿de dónde vino? De un personaje que te crees. Entonces, esos personajes son los que realmente nos hace creer que son, que tenemos mucha experiencia y que conocemos de lo que es la vida, que porque tenemos más años somos más sabios. De hecho, pues los abuelos son los que más han de pensar de que pues se conocen la vida de pie a pa por la experiencia. Pero sinceramente no es cierto, o sea, porque cada uno está creando la propia historia. Si tú vivieras en otro país, como China, o como Japón, o Alemania, que hablan otro idioma, pues no nos podríamos comunicar con este idioma y el otro, ¿no? Uh-huh. Sí, o al menos podríamos por señas, pero no en el lenguaje que no hablamos. Sí, en ese lenguaje quise decir, pues no entenderíamos, tal vez nos están sonriendo y nos están insultando, ¿no? Y nosotros, ¡ay, gracias! Pero a lo que voy es que toda esa información ha sido una invención nuestra, una creación para tener una identidad, ¿no? De decir, soy así, soy esto, me merezco esto, me merezco que me alaben, y si no me alaban, pues no los quiero en mi círculo, ¿no? Ándale. Es un buen punto de vista. Sobre todo cuando nos comparamos, creo que eso se da mucho, ¿no? Sí, pues es totalmente ego. Nos creemos que nos merecemos más, pero nunca nos comparamos para abajo, digo. O sea, es muy fácil querer lo que está hacia arriba, de donde sentimos que estamos, pero nunca nos queremos comparar hacia abajo como diciendo, ah, eso es lo que yo también quiero, ¿no? Me merezco estar sí, abajo. Pero bueno, el ego, eso es lo que hace, ¿no? Y a veces también te puede comparar para abajo, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que generalmente sí, cuando el ego lo que busca es expansión, no es, o sea, bajar. No busca expansión. Bueno. Busca separación. Busca separación y terminar contigo, pero a lo que voy es que busca más. Busca qué más. Sí. ¿Qué más que no puede esté, tener? ¿Qué no más tiene? Que no esté presente. Exactamente, ¿no? Entonces, esas emociones, que le podemos llamar emociones negativas, entre comillas, hay que saber reconocerlas, ¿no? Y hay que saber desecharlas, porque si no las vemos, si no ponemos atención a estas emociones, van a permanecer ahí en nuestra mente, y de repente van a salir de la nada y te vas a enojar con alguien y vas a decir que la otra persona tuvo la culpa por no poner atención a tu emoción que la tenías ahí en stand-by, de reserva, y pues obviamente se va a manifestar en cualquier momento, ¿no? Es lo primero que debemos de hacer, es como cuando tiras tu basura, tal vez ves la basura por un pasillo, y si no la recoges, ahí va a estar, y vas a estar caminando por ahí. Pero si tú la levantas, si tú la recoges, ¿te dolió? No, iba perfectamente con lo que acaba de decir. So, check yourself before you fuck yourself. Pero bueno, el punto también es que este tipo de voz interior, pues a veces puede ser que no sea tan clara, ¿no? Uh-huh. Para aclarar esa voz tienes que hacer un trabajo diario, como escribir en un diario, hacer un debate de crítica interna, buscar uh-huh. lugares tranquilos para poder pensar o para poder meditar, o simplemente hacer unas resumidas cuentas en tu mente, ¿no? De lo que realmente estás sintiendo y lo que está pasando. Exacto. ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Sí, también ir a terapia o meditar. ¿Qué es lo que a ustedes les funciona cuando sienten que el ego está todo lo que da? O sea, cuando las emociones están desbordando, o sea, from the ¿no? No, era ahí. Ya lo sé. Pero digo. Es otro tipo de Es eso de que yo ya lo perdoné, pero ahora que... Cuando llega, cuando estoy a punto de explotar, agarro y hago ejercicio. Mucho ejercicio, bastante ejercicio. Así de que no paro por horas. O sea, estás ahí, wow. Eso siempre ayuda. Yo lo que hago es, me hago un espacio mental. Trato de separar mis pensamientos de lo que está sucediendo. Como que siento que si me puedo dar un espacio, entonces siento esa expansión de que no soy yo este cuerpo, entonces puedo darle más tiempo a la acción, como no reaccionar. O sea, eso me ayuda a mí porque yo soy de estas personas que reacciono mucho a los sucesos, entonces me ayuda a darme 5 segundos para calmarme y tratar de pensar sobre lo que está realmente pasando. Ok, entonces ahí está, ejercicio, meditación, darse un tiempo para uno, para analizar, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuánta gente realmente de los que nos están escuchando, pues tal vez realizan otro tipo de actividad y que dicen, wow, esto realmente me aterriza, me pone los pies en la tierra, ¿no? Como dicen por ahí. Pero cuando realmente pues te sientes a gusto con lo que estás viviendo. Como dices, algunas veces es el hecho de separarte de esos pensamientos, entonces una acción de que tal vez nada más tal vez es escuchar música o jugar un juego en la computadora te ayuda a centrarte, ¿no? ¿Y qué juegos juegas en la computadora luego? No juego muchos juegos en la computadora. Pues acabas de decir que juegas. No, sí, pues ajedrez, no sé. Ah, ok. Lo que sea. Ajedrez. ¿Y lo tú, Venus? Sea. ¿Lo que sea también? No. Candy Crush. No. No, juega ajedrez. Es campeona nacional. Pero eso entonces, no, eso no me, obviamente. Realmente es bastante buena Venus para el ajedrez. Era. Aunque hoy sí rompí récord así de, me recordé a la niña que jugaba así. Como jugaba. Killer. Ok. Etiqueta ego, ¿no? Vámonos a una pausa y ahorita ya regresamos con el último segmento. Recuerden que están escuchando su programa Venus versus Marte. Killer. Busco tu mirada aunque no estás conmigo. Siempre vas en contra de mi voluntad. No quiero pensarte, pero estás ahí. Más allá de lo que fuera el bien y el mal, yo juraba que eras parte del pasado, que entre alcohol y lágrimas te había olvidado. Pero no pasó, sigues anclado a este mar de sentimientos. Porque tu recuerdo me envuelve como un perro, me causa mil heridas, quedan cicatrices donde me acaricias. Porque tu recuerdo me ladra y me aturde, me ataca el pensamiento. Soy adicta a la rabia de tus besos, y si te vas, que sea ya. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Siete de la tarde, noche. Me cuesta trabajo a mí decir noche. Para mí noche es cuando está oscuro. Y acá, en Gringolandia es evening, ¿no? Sí, lo que pasa... A ver. ¿Lo que pasa? Lo que pasa es que... Sí, está demasiado... Demasiada luz. Demasiado alumbrado. Y realmente creo que nos hace falta un poco de... De sol, de salir, para entonces sí decir, bueno, ya está anocheciendo. Bueno, a Marte le hace falta salir al sol, ¿no? Sí, bueno, a mí. Buscando la puerta. No, en serio, me dice Venus, no te lleves un... ¿Un saco? Un saco y todo el pinche día. ¿Hoy? Sí, adentro de la oficina nos ponen el aire acondicionado como si nos quisieran congelar. Entonces todo el día estoy pensando, sí. ¿Para qué le hice caso? Otra vez. Pues que tienes que tener una chamarra en tu... Sí, sí. Y lo tenía, pero me lo traje. Pues llévatela. Obviamente se me olvidó llevarme, bueno, no se me olvidó, traía una chamarra en mano. Y me dijeron, no, va a ser mucho calor. ¿Y sí? Pues déjala, pues estamos, sí, pero para los que están afuera. ¿95? Cuadras, no para los que estamos adentro. Ya, pues, eso tú lo debiste de haber analizado. Debería de quitarle no estoy, a todos los demás. Yo no estoy en la oficina, yo no sé. Damas y caballeros, en esta esquina. Lo que es como zen, para relajarte luego es como el ring ahí. Sí. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Hagan sus apuestas. Sí. No, me encanta para que lo vuelvan. Pero bueno. Regresando ya al tema, para las personas que nos acaban de sintonizar, ya estamos en el último segmento y estamos aprendiendo a sentir, es el título del tema. No tiene nada que ver con aprender, sino a reconocer nuestros sentimientos y darnos cuenta, ¿no?, de lo que nos está afectando o lo que nos está ayudando. Pocas veces ponemos en práctica realmente lo que nos funciona. ¿Por qué? Porque cuando realmente te sientes bien y no lo estás analizando, ¿verdad? Y después quieres volverte a sentir. Pues siéntate bien. Quieres sentirte bien y dices, me gustaría sentirme como me sentía tal día o tal momento. Pero no es el momento, sino que es la aceptación del momento. Ándale. Entonces, tenemos que analizar, ser nuestros propios críticos de pensamientos y no para criticarlos, ¿no?, sino para ver qué es lo que hay en nuestra mente. ¿Cuál es la frase que tal vez nos está afectando todo el día y que no para, ¿no? Puede ser, tal vez estás trabajando y tienes algún problema, algún proyecto, algún límite que resolver, se acerca una fecha límite. Exacto. Como el lobo, siempre le dan sus momentos de que tiene que entregar algo, un proyecto. Y realmente, pues, cuando llega ese momento, pues, es el estrés total. Bueno, y tú también, ¿no? Sí, yo también, pero lo de nosotros es más como que controlado y más llevado. O sea, obviamente, terminamos porque terminamos. O sea, aquí no hay nada de que ya tienes que dárnoslos. Pero en el caso de luego, pues, sí es así, ¿no? Lo que pasa es que que pasa en mi trabajo es de que llega a pasar de que llegas a tener un tiempo de que casi no tienes mucho que hacer. Entonces, cuando llegan las fechas límites, como que dices, todo este trabajo, todo este estrés lo pude hacer cuando no tenía mucho que hacer. Entonces, es lo pesado, de que no hay un balance en mi trabajo. Así, estás como que casi jugando ajedrez en la computadora y llega tu jefe y te dice, tienes que entregar esto mañana. Y tú como que, wey, ¿por qué no me dijiste hace 5 días? Entonces te pone ahí presión. Sí. Bueno, te pones presión. Pero cuando hay pensamientos que realmente que nos preocupan, ¿no? La salud, pues sí. Es una, el trabajo, como dices. Las finanzas. Las emociones. La familia. Las relaciones sentimentales. Exacto. ¿Qué pasa? Las parejas que tal vez ahorita están pasando por una separación. Imaginan todo el estrés y todo. Ahí está Johnny Depp y la otra. Bueno, ya se acabó, ya. Ahora es Shakira y Piqué. No, para los que hablamos español, pero no para todos. Hay gente que todavía está disfrutando de este final del juicio, ¿no? Los hombres, por lo menos, estamos disfrutando más a Johnny Depp. Pues yo soy fan de Johnny Depp. Sí. Entonces. Como dice. Pero no he seguido el caso realmente, o sea. En un meme dice: ¿cómo le haces para ganar una discusión a una mujer? Contratas a otra mujer. Escuché muy machista eso. Está muy bueno. No, porque así fue lo que hizo Johnny Depp. Pues sí. Contrató a una mujer abogada. Pues conócelas. Por eso. Un hombre tal vez no sea. No podría. No. Pero una mujer. O sea, puede reconocer, ¿no? Cuando otra mujer está mintiendo. O un hombre. Los hombres, como que son más distraídos. Son más. Y bueno, pues entonces para poder aprender tenemos que pues hacer un reto hacia lo que nos hace sentir cómodos y crear un puente entre lo que sentimos y lo que conocemos. O sea, hay veces en que sentimos emociones y no sabemos por qué, y hay veces en que sabes exactamente qué es lo que estás, o sea, en dónde estás parado. Y no, o sea, obviamente las emociones están desconectadas de eso, ¿no? Entonces, el chiste es hacer un puente entre esas dos lugares del cerebro. Y hay una parte de la neurociencia que te ayuda a desempeñar esta función. Que, bueno, se le puede llamar aprender. Hacer historia, ¿no? Hacer una conexión entre los dos puntos. Y sacarnos de la monotonía. Que a veces es lo que realmente le llaman esta área gris que no sabes, es como que no estás pensando, no estás realmente poniendo atención. Sí, si tú estás... Así como el lobo... No poniendo atención. Su iPhone y ya va a tener que comprar uno nuevo, pues entonces... No es iPhone, pero... Bueno. Entonces, ¿qué decías, Venus? Perdón. ¿Qué? ¿Vas? Perdón. Que cuando hay muchos pensamientos y nos estamos distrayendo, como ahorita que acabo de recibir un mensaje, hay un libro que yo les voy a recomendar de Deepak Chopra, se llama El Supercerebro, está buenísimo, nada más que tienes que tener paciencia para leerlo, sobre todo si sientes que te está fallando la memoria, ¿no? Creo que ya lo he recomendado en otros programas, no recuerdo gracias, si en este. Pero habla mucho de la neurociencia, habla de la sinapsis y todas las conexiones que hay. Y entiendes, ¿no? El por qué de repente vas a la cocina y te quedas parado. O sea, entonces te hace ver, o sea, con mayor detenimiento, a ver dónde estás enfocando tus pensamientos. Para que te vuelvas a poner más despierto y decir, ok, esos pensamientos son los que me hacen que me vaya a un cuarto y no sé a qué iba, por ejemplo. Ándale. ¿No? Hay una frase que dice, saber no es ni la mitad del importante o de importancia que sentir. Si los datos objetivos son las semillas que más tarde producirán conocimiento y saber, las emociones y las impresiones, en cambio, son el suelo fértil en los que crecen dichas semillas. Así, y bueno, Y lo dijo Rachel Carson. Ok. Entonces, la otra cosa es de que aprendemos siendo protagonistas, ¿no? Obviamente somos los protagonistas de nuestra historia, hacemos nuestro cortometraje y después nos quejamos con los demás de por qué me siento mal, ¿no? Saludos a Carmen Vargas, que nos estás escuchando, chica, y pues a todos los demás que nos están escuchando, que no sé quiénes son, pero saludos a ustedes. Gracias. Y bueno, también, ¿qué es lo que estaba diciendo? Sobre los estudios. Sobre lo que estás pensando y de repente. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta. Mamá, pon. Pero sí, que tenemos que aprender de nuestro propio libreto, ¿no? Hay que ser conscientes cuando te enojas, cuando te molestas, cuando estás estresado. Recuerda, tú estás creando ese libreto, esos pensamientos, así que está en ti volver a sentirte tranquilo. Ya no te voy a decir en paz, porque mucha gente se estresa cuando quiere pues solucionar sus problemas, pero le dice, ya, tranquilízate, ponte en paz, o sea, esto. No, es lo peor que le puedes decir, ¿no? Pero por lo menos si tú eres consciente de que tú te has creado esos pensamientos, pues también los puedes cambiar. Eres consciente que puedes cambiar el trama de tu libreto, ¿no? Decía un psicólogo de que no era bueno decir, es de que me enoja cuando hacen eso, sino que tienes que decir, yo escojo que me enoja cuando ese tipo de cosas pasan. Así, tú estás tomando la decisión de enojarte, no es la de que la situación está controlándote, sino tú controlas tus sentimientos. Y tú decides lo que piensas cuando piensas que yo me enojo, cuando estoy concentrado en lo que estoy pensando de lo que está pasando. Y tú le das el significado a lo que es un enojo y a lo que es una emoción de felicidad, ¿no? Cualquiera, o sea, es nuestro propio libreto. Entonces, si eres protagonista de tu propia historia, pues escríbela mejor, ¿no? O sea, como que es para que ahorita en estos momentos digas, ok, mi vida va a ser como yo quiero que sea, la voy a pintar del color que yo quiera. Y si la quiero pintar gris, ok, tengo la libertad de pintarla gris, pero también tengo la oportunidad de volverla a pintar de otro color más colorido. Sí, puedes aprender a pintar el paisaje del color que te gusta, a usar mindfulness, que quiere decir estar totalmente en el presente y totalmente metido en el pensamiento de lo que está sucediendo en este presente. O puedes empezar a salir más, a estar en contacto con la naturaleza, o con gente, o con experiencias que te enriquecen y no tanto perder el tiempo con la tele o con situaciones de las cuales no vas a aprender y de las cuales yo también tengo que aprender, obviamente. Así es. Y bueno, con esto vamos a llegar al final del programa. Recuerden que repetición va a estar a las 9 de la noche para las personas que se lo perdieron, la mayoría, y la grabación estará disponible el día de mañana. ¿Algo más que quieran agregar? Buenas noches. Yo nada más quiero decir una frase: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Uh-huh. Esto lo dijo Benjamin Franklin. Entonces, pues vamos a involucrarnos para aprender. Exacto. Bueno, con esto llegamos al final del programa. Estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Oh!